Momo, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Bueno, trabajando duro. Me imagino y veo que está allí con... Está trabajando con fe. Con fe estamos trabajando, sí, señor. ¿Y usted cree con que...? Con fe en el año de la fe y, bueno, y con fe en el Papa, ¿no? ¿Y usted cree...? El primer milagro que hizo fue que el mundo quisiera un argentino, ¿no? Momo, ¿y usted cree que, bueno, obviamente para los que nos escuchan les decimos, acaba de fundar el partido FE, y bueno, está trabajando, por eso nos decía, está trabajando mucho, pero también noté en el mensaje de presentación, bueno, bastante preocupación en ustedes, y la pregunta es si creen que este trabajo, que esta FE, va a ser suficiente para cambiar el rumbo que está tomando la Argentina, y en todo caso si crear un partido nuevo en donde a lo mejor la sociedad ve que la oposición ya está muy partida, es a lo mejor o habría que ir digamos a cuestionarse más. ¿Cómo lo ve usted? No, todo lo contrario, nosotros estamos volviendo a las instituciones. Nosotros que antes teníamos el partido justicialista para hacer política, hoy tenemos el partido frisado por el gobierno. El gobierno tiene el partido justicialista frisado y hace política a través del Frente para la Victoria. Bueno, esta gente que odia a Perón, que por eso lo han hecho, esto se hizo de profeso, a pesar de que el peronismo fue el que lo puso en el gobierno, ¿no? Le cedió ese espacio a este gobierno, ¿no? Este gobierno que viene creciendo a tasas chinas durante 10 años y hoy todo lo que nos está pasando en el país, estas tragedias que pasan, la de 11, la de las inundaciones, es precisamente por no haberse hecho obras. Ahora, ¿a dónde? ¿Algún día, Momo, alguien se va a preguntar a dónde fue toda esa plata, ¿no? Claro, tenemos que preguntar dónde está ese dinero de 10 años creciendo con viento de cola en la economía, ¿no? Porque ver que hoy no tienen para pagar los sueldos los docentes, que no tienen para pagar los aguinaldos, bueno, nos hace pensar de que este gobierno, además de ser el corrupto del gobierno nacional, bueno, ha habido corrupción en todos los estados, ¿no? Ahora, ¿cómo desde este lugar fundado nuevo por ustedes, desde el Partido FE, cómo se imaginan poder lograr esta reversión? Bueno, la reversión la vamos a lograr, de hecho, porque ya tenemos el partido en 17 distritos del país, o sea, en 17 provincias tenemos el Partido FE. Esto se ha constituido en la única institución, ¿sí?, que está a lo largo y a lo ancho del país. ¿Y van, de alguna manera, a ser el receptáculo de lo que era el Partido Justicialista con otro, sí, no, con otro, sí, nombre? Sí, claro, el Partido Justicialista y sumando a gente de otros sectores, gente que nunca se había afiliado ni había pensado ideológicamente, y hoy se dan cuenta que participar de un partido, ser protagonista en un partido, tiene la motivación de luchar por un país distinto, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los argentinos. ¿Y de dónde va a venir esa gente que nunca se metió antes, Momo? Bueno, de todos lados. Nosotros estamos recibiendo adhesiones de todos lados. Gente impensada hoy está pidiendo la ficha para afiliarse al partido, ¿no? Entonces, esto le hace ver a uno que está en el camino indicado. Además, el día 25, ahora de este mes, seguramente vamos a hacer una jornada, ¿sí? Una jornada que va a ser para materializar la propuesta de un proyecto de país y con gente que formó parte en el equipo que sacó el país de la crisis más profunda de toda su historia. Nosotros tenemos a Aldo Piñanelli, a Jorge Todesca, a Roberto Lavagna, Alberto Abá, Lieto Guadani, Archibaldo Lanús, Nicolás Terrera, Carlos Campolongo, Miguel Schiaretti, bueno, toda la gente que puede hablar desde la esencia política que hoy tiene un valor agregado, ¿no? ¿Y eso cuándo va a ser, Momo? Esto va a ser el 25 a partir de las 4 de la tarde. Dicen, bueno, las redes sociales que está formándose una especie de réplica del 8N que aparentemente va a ser el 18 de abril. Sí, el 18A. ¿Ustedes van a participar de eso? Sí, yo voy a participar. Participé en los otros dos eventos. Y en este 18A tenemos que ir, ahí tenemos que sumarlo para tener una justicia independiente, para mantener la democracia de los poderes, ¿no? Porque si no le estamos dando el poder total a un gobierno que viene por todo. Y cuando dicen que vienen por todo de verdad. Ustedes que saben que el primer engranaje de este país es la producción agropecuaria, el segundo engranaje es la agroindustria y el tercero el valor agregado, debería ser, hoy el productor está pagando los insumos en dólares con un dólar comprado en la cueva de 10 pesos y a ellos le liquidan un dólar de 3,20 cuando venden su producción. Entonces esto es quebrar los cimientos de la economía. Este enfriamiento de la economía que han hecho con los precios, que quieren que nosotros pautemos salario por el 20%, no va a poder ser, porque nosotros sabemos que hay una inflación a través de la emisión de dinero de todos los días de este gobierno para tener dinero, hay una inflación del 28-29%. Bueno, y ahora van a quebrar YPF también, ¿no? Con los precios congelados. Claro, van a quebrar YPF, van a quebrar... pero esto detrás de esto hay un gran negocio, porque acá, pudiendo producir la energía acá, la compramos. Y en esa compra, el 50% queda en el vuelto para el gobierno. Esto es son 12 un, choreo, un choreo a mano armada. Y ahora... Son 12.000 millones de dólares al año. 12.500 millones de dólares al año, y ahora esto va a subir un 50% más los combustibles, así que van a andar en los 18.000 millones de dólares al año, que seguro 9.000 se están repartiendo, porque nosotros no necesitamos comprar la energía, la podemos producir acá. Momo, acá le hago una nosotros... última le sí. hago una última pregunta política, hablando del tema oposición y demás. La oposición justamente ha tomado la estrategia de no presentarse a los debates por la discusión de los proyectos de la justicia en el Congreso. Va a dejar, bueno, que el kirchnerismo los apruebe solo. ¿Comparte no, usted... pero es que ya los aprobaron, ¿cierto? Aprobaron a libro cerrado el proyecto de ley. Ya lo sé, pero aún así, ¿usted comparte la idea de no hacerse escuchar, de no levantar la voz? No, pero es que se han hecho escuchar, los distintos bloques se han hecho escuchar, ¿no? Lo que pasa es que como tiene la mayoría en el Senado, por eso pícaramente lo pasan por el Senado primero. Si no, esto debería haber ido a la Cámara de Diputados, pero como tienen que tener los dos tercios, entonces lo pasan por el Senado. Y yo creo que esto no va a andar, porque la gente no es que esté incitando a un golpe, pero la gente está harta de la mentira, está harta de que lo pasen por encima, está harta de no llegar a fin de mes, de tener problemas económicos, de tener problemas de inseguridad. Este gobierno, permítame que le diga esto y después lo dejo, este gobierno cuando asumió había chicos de 10, 11 años que hoy andan delinquiendo con 21 años, el mayor grado de criminalidad está de los 21 años para abajo. Entonces, ¿qué cultura le ha dado este gobierno a los jóvenes que hoy están delinquiendo? Momo, le agradezco estos minutos que se ha tomado aquí para hablar con nosotros en Radio El Mundo. No, al contrario, gracias a usted. Un abrazo. Jerónimo Venegas, el titular de UATRE.